From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En lo que está siendo descrito como un acto de creciente desobediencia a las exigencias de la Casa Blanca, el gobierno iraquí ordenó poner fin al sitio de Estados Unidos en Sadr City. Los puntos de control fueron levantados el martes por orden del primer ministro iraquí Nuri al-Maliki. Funcionarios estadounidenses se mostraron abatidos por el anuncio, pero más tarde dijeron que fue consecuencia de una reunión entre al-Maliki, el embajador de Estados Unidos en Irak Salman Khalilzad y el general George Casey. Sin embargo, el New York Times informa que la oficina de al-Maliki realizó el anuncio apenas 20 minutos después de comenzada la reunión, por lo que es probable que el primer ministro iraquí haya tomado la decisión por su cuenta. Los colaboradores de al-Maliki le dijeron a Associated Press que está ejerciendo más autoridad al explotar la creciente disconformidad de los estadounidenses con la guerra de Irak durante la temporada electoral. Los puntos de control fueron colocados alrededor de Sadr City después del ataque aéreo estadounidense que dejó un saldo de al menos 6 muertos la semana pasada. Las Fuerzas Armadas dicen que están buscando a un soldado que fue secuestrado, pero Fatah al-Sheikh, el portavoz del clérigo chiita Muqtada al-Sadr, dijo que Estados Unidos está buscando una excusa para infiltrar un baluarte contra la ocupación. Fatah al-Sheikh dijo: Lo que Sadr City tuvo que soportar es otra mentira, similar a lo que el gobierno estadounidense hizo cuando dijo que había armas de destrucción masiva en Irak y ocupó Irak. Esta vez tiene otra excusa, el soldado secuestrado o el estadounidense secuestrado en Sadr City. Esto no es cierto, no hay ningún soldado estadounidense secuestrado, sino que es tan solo un intento para atacar la ciudad o infiltrarse en ella. El fin del bloqueo tuvo lugar horas después de que residentes locales realizaron una huelga general masiva. Un residente de Sadr City dijo: Es una ciudad pacífica. No hay miembros de Al-Qaeda aquí, ni terroristas. ¿Por qué nos imponen un sitio a nosotros? Esto ha provocado un aumento en los precios. Entonces, realizamos esta protesta para levantar el sitio por medios pacíficos y seguiremos hasta que se levante el sitio y exhortamos al gobierno que nos apoye. En otra noticia de Irak, el New York Times informa que altos funcionarios militares estadounidenses advierten que Irak va camino al caos. Un gráfico clasificado con códigos de colores del Comando Central de Estados Unidos demuestra que la violencia sectaria está muy lejos de encaminarse a la paz y más cerca de una zona roja que significa caos. El documento cita información que describe áreas urbanas que experimentan campañas de limpieza étnica para consolidar el control y máximo nivel de violencia hasta el momento que se expande geográficamente. La noticia surge al tiempo que CBS News informa que el primer ministro iraquí al-Maliki le dijo a asesores cercanos que la situación en Irak está prácticamente fuera de control. En los territorios ocupados, al menos 6 palestinos murieron y más de 30 resultaron heridos hoy en un ataque israelí contra la Franja de Gaza. Entre los heridos se encuentran una mujer y un niño de 11 años. Fue uno de los mayores ataques militares de Israel desde que volvió a invadir Gaza el pasado mes de junio. En otra noticia de la región, Hezbollah ha anunciado que inició lo que denomina conversaciones serias para el intercambio de un prisionero con Israel. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, realizó el anuncio el martes en Líbano. Hassan Nasrallah dijo: Estas son negociaciones serias, y el delegado designado por el secretario general de la ONU está llevando a cabo esta misión y se está reuniendo con una delegación de Hezbollah, y también del otro lado con los israelíes preocupados por este tema. Las negociaciones siguen en pie, y hemos alcanzado una etapa de intercambio de ideas, o más precisamente, intercambio de condiciones. Corea del Norte dijo que aceptó reanudar las negociaciones entre 6 partes sobre su programa nuclear. El presidente Bush saludó el anuncio en la Casa Blanca. El presidente Bush dijo: Enviaremos equipos a la región para que trabajen con nuestros socios para asegurarnos de que se cumpla la actual resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también para asegurarnos que las negociaciones son eficaces, que logramos los resultados que pretendemos, es decir, que Corea del Norte abandone su programa de armas nucleares y sus armas nucleares de manera verificable a cambio de un mejor futuro para su pueblo. En Pakistán, el gobierno de Estados Unidos enfrenta crecientes acusaciones de que supervisó un ataque con misil que mató al menos a 80 personas cerca de la frontera con Afganistán. El gobierno pakistaní dice que llevó a cabo el ataque, pero hay informes de que este fue perpetrado por un avión estadounidense Predator no tripulado. El martes, más de 15.000 personas se congregaron en la localidad de Karb en protesta contra el ataque. El clérigo pro-talibán Maulana Fakir Muhammad se dirigió a la multitud. Maulana Fakir Muhammad dijo: las personas de cualquier rincón del mundo que se atreven a venir hasta aquí son obligados a huir. Los británicos vinieron y la quedaron. Los rusos tuvieron que irse de inmediato. Ahora llegó a Estados Unidos y será desprestigiado. Si Dios quiere, les digo que van a ser derrotados muy, muy pronto. Los manifestantes dicen que el ataque del lunes mató a estudiantes inocentes en una escuela religiosa. El gobierno pakistaní afirma que miembros de Al-Qaeda utilizaron el edificio como lugar de reuniones. En Nicaragua, el gobierno de Bush realizó una de sus más duras advertencias hasta el momento por el resultado de las elecciones presidenciales de Nicaragua, que se llevarán a cabo el domingo. El gobierno está amenazando con sanciones económicas si los nicaragüenses eligen el candidato favorito, el líder sandinista Daniel Ortega. En una entrevista con el periódico nicaragüense La Prensa, la portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, Kristen Stewart, dijo: si un gobierno extranjero se relaciona con organizaciones terroristas, como los sandinistas hicieron en el pasado, el derecho estadounidense nos permite aplicar sanciones. Repito, será necesario revisar nuestras políticas si gana Ortega. Esta noticia es de Estados Unidos. El senador demócrata y ex candidato presidencial John Kerry comenzó una nueva guerra verbal con la Casa Blanca a solo una semana de las elecciones parlamentarias. La riña comenzó el lunes cuando Kerry habló en un mitin electoral en California. El senador John Kerry dijo: estamos aquí para hablar sobre la educación, pero antes quiero decir algo. Ustedes saben que la educación, si la aprovechan al máximo, si estudian mucho, hacen los deberes y se esfuerzan por ser inteligentes, les puede ir bien. Si no lo hacen, se quedarán atascados en Irak. Kerry ahora afirma que hizo un mal chiste y que quiso decir que si los jóvenes no estudian, terminarán como el presidente Bush y dejarán a la nación atascada en Irak. Pero los republicanos se aprovecharon de los comentarios y dijeron que Kerry le debe una disculpa a los soldados estadounidenses. El presidente Bush habló en Georgia el martes. Bush dijo: los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses son muy inteligentes y son muy valientes. Y el senador de Massachusetts le debe una disculpa. Tras un aluvión de críticas de los republicanos, Kerry continúa con una actitud desafiante. El senador John Kerry dijo: no me disculparé con nadie por criticar al presidente Bush y a su política disfuncional. Si alguien le debe una disculpa a nuestros soldados en Irak, es el presidente y su equipo fracasado. Y la mayoría republicana del Congreso que estuvo dispuesta a aprobar políticas que le han hecho daño a nuestros soldados y a sus familias. Al menos un demócrata ha censurado a Kerry por sus comentarios. Bruce Raley, un candidato demócrata al Congreso de Iowa, canceló una presentación de campaña con Kerry programada para fines de esta semana. En otras noticias, un grupo de vigilancia de los medios de comunicación reveló que casi 100 anunciantes prohibieron que sus avisos se transmitan durante los programas de la emisora de radio Air America. La orden fue dada en un memorando interno de ABC Radio Networks publicado por el Centro de Investigación sobre Periodismo Media Matters for America. En un mensaje a las filiales de Air America, el memorando enumera docenas de empresas que insisten en que ninguno de sus anuncios publicitarios sea transmitido durante la programación de Air America. Entre los anunciantes se encuentran el Bank of America, ExxonMobil, Federal Express, General Electric, McDonald's, Microsoft, Walmart y la Armada estadounidense. En otras noticias sobre medios de comunicación, la cadena satelital árabe Al Jazeera anunció el lanzamiento de un canal en inglés. Al Jazeera International saldrá al aire dentro de 2 semanas, el 15 de noviembre. Está siendo promocionada como la primera cadena de noticias mundial en inglés en Medio Oriente. En Kentucky, las Fuerzas Armadas estadounidenses aparentemente ignoraron la promesa de liberar a un soldado que se resistió a pelear en Irak a cambio de que se entregara. El soldado, Kyle Snyder, huyó a Canadá el año pasado en lugar de regresar a Irak. El martes, Snyder se entregó en Fort Knox. Su abogado dice que lo hizo con la condición de que lo liberaran, pero los oficiales militares aparentemente le ordenaron que regresara a su unidad, donde se decidirá su destino. En Sudáfrica, el presidente durante la era del apartheid, P.W. Botha, murió a los 90 años de edad. Botha defendió fervientemente el sistema del apartheid y supervisó el encarcelamiento de decenas de miles de personas. Botha nunca se arrepintió ni se disculpó por sus acciones y se resistió a los intentos de que compareciera ante la Comisión de Verdad y Reconciliación. P.W. Botha dijo: no me arrepentiré, no pediré perdón,